No, hombre, igual va por algo a casa, no sí, sé. Sí, luego vuelve. Pues ya... Cuando ha salido, por algo es. No, queda... Ya, mira, ya no, tienes misión. No va por su propio... Se lo ha dado el Navidul y va por él. Habrá pedido permiso y se lo han dado. Ya tienes misión en la vida. Enterarte de si vuelve Lemar. Oye, hoy, Paco, es una tarde... Hoy sí es una tarde 1906, ¿eh? Abre. Hoy es una tarde... ¿Cuántos millones de personas pendientes ahora de lo que va a ocurrir en toda España en esta jornada que se juega a la misma hora? Y todos presididos por el sabor de una cerveza extraordinaria que te va a acompañar un día más en tu mejor momento. 1906, la cerveza para una inmensa minoría. ¿Cuántas reserva especial beberán hoy los españoles? ¿Cuántas Red Vintage? ¿Cuántas Black Cupas? ¿Cuántas Galician Iris Recei, la nueva, la pelirroja de 1906? Que no falte en tu copa, brinda con tu gente, con tu familia, con tu peña, con tus amigos, con una 1906. Para una inmensa minoría. ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí!